Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Buenos días a toda la gente que nos está escuchando. Arrancamos el Enredando las Mañanas aquí en el estudio de Radio Pueblo, en una mañana bastante fría aquí en San Salvador de Jujuy, ¿no? La arrancamos con bronca, ¿no es cierto? La arrancamos con bronca, digo, por el tema, la arrancamos claro. Con bronca, pero también arrancamos verdaderamente con bronca, producto, en fin, de esto que es públicamente conocido y que me parece que ha causado escozor en absolutamente todas las personas, incluidas aquellas personas que aceptan o que aportan al modelo macrista, ¿no es cierto?, al gobierno macrista, que es esto, este tema del 2x1, que no es sino la consagración de, por otra vía, de la impunidad. Así es, tenemos una mañana bastante agitada porque vamos a estar hablando también sobre esto tiene que ver también con parte de lo que vamos a hablar de los baleados, ¿no? Del desalojo del Sal de Alberdi, los compañeros de la RNMA que fueron baleados, en todo un contexto de represión que ya viene Macri desde que estaba en la ciudad, ¿no? Justamente hoy también tenemos la entrevista a Juan Pablo Manente, docente, que también fue reprimido, puesto que fue golpeado, fue violentado y fue detenido por policía sin identificación. Me parece que el hilo rojo, digamos, que atraviesa el Enredando de hoy es la cuestión represiva, ¿no? Así es, y también el ataque patronal y judicial, ¿no?, al periodista, digamos, de la izquierda Diario, también dirigente del PTS, que bueno, ¿no?, se le ha iniciado una causa, así que bien, y la verdad, como vos decías, ¿no?, todo un contexto de represión que estamos viviendo muy grande. Tenemos, exactamente, tenemos la antesala de eso, ¿no?, como entrevistábamos hace unos minutitos, entrevistábamos respecto del juicio de los compañeros baleados de la RNMA, y eso cuando Macri todavía estaba en la CABA, era jefe de gobierno de la CABA. Entonces eso fue la antesala, la demostración de cómo iba a ser el gobierno de Macri respecto a la cuestión represiva, sumando la cuestión represiva a la prensa también, ¿no? El otro día veía unos memes en el Face sobre, ¿se acuerdan cuando era todo el tema de la campaña antes de las elecciones presidenciales, todo el tema de la campaña de miedo, y había muchos memes? Sí. Y bueno, hay memes que se van cumpliendo, ¿no? Totalmente, totalmente, totalmente. Así que bien, bueno, y también el sábado, este sábado se va a estar llevando adelante el cuarto encuentro de ex mineros, ¿no? Donde, hijos de ex mineros de Minel Aguinal van a estar haciendo un homenaje a la lucha sindical, ¿no? Una gesta histórica, que fue primero la marcha que hicieron los mineros del Aguilar allá a finales de los 60, una gran marcha que fue bajando desde la mina, que está perdida en la puna, fue bajando desde la mina con dirección a la ciudad capital para expresar sus reclamos. No, recordemos que la mina del Aguilar no solamente está perdida en medio de la puna, está aislada, sino que la empresa ejerce también dentro de ese pueblito, ejerce un dominio total, puesto que hasta las casas del pueblo le pertenece a la empresa. A mí me ha tocado ir a Mina del Aguilar y no poder entrar a la plaza del pueblo, porque la plaza del pueblo está cercada. Entonces se habla en determinados momentos. Qué locura. Es una cuestión. Bueno, aquella gesta de los mineros, que luego, al ser rechazada sus exigencias, culmina, estamos hablando de un largo periodo de lucha, culmina con esa gesta histórica que fue el aguilarazo, ¿no? El levantamiento de los mineros de Aguilar y la represión posterior por parte de Gendarmería y luego la lista negra de la empresa, ¿no? Que ya cuando la dictadura, el mismo día que inicia el golpe de Estado, a las 6 de la mañana, ya tenían los listados de los obreros de Minel Aguilar que debían secuestrar. Así es, eso lo contó, me acuerdo, no me acuerdo bien quién lo contó, pero en un juicio, en los juicios de aquí de Jujuy, que fue detenido, fue llevado justamente a ese lugar y vio los papeles ya con los nombres de todos los compañeros. Papeles membretados de la empresa, ¿no? Así es, ahí en la comisaría fue, ¿no? En el destacamento. El destacamento de gendarmería que había allí, así es. Así que bueno, toda la gente que está escuchando aquí en Alto Comedero, que está escuchando de Jujuy, el sábado 13, ahí en Humahuaca, en la plaza de los minero Abelino Bazán, se va a estar llevando el cuarto encuentro de mineros y exmineros de la Aguilar. Así es. Hola, llegué tarde, pero aquí estoy. Hola, Seba. Hola Pacho, ¿cómo estás? Recordemos que también tenemos la entrevista de Elsa Colqui, que forma parte de la Casa de la Mujer María Conti. Vamos a estar hablando sobre el caso de Alejandro Oscari, que es el sexto femicidio en la provincia de Jujuy y el cuarto de San Pedro. Así es. Con esto, nosotros comentábamos en unos programas anteriores que los femicidios en Jujuy es la provincia, el año pasado fue la provincia con mayor cantidad de femicidios de acuerdo a la cantidad de habitantes, y el año pasado fueron 11 femicidios. Ahora no hemos llegado a mitad de año y estamos hablando de 6 femicidios, o sea que ya estamos hablando de que estamos superando la media del año pasado, ¿no? Si lo ponen en proyección. Claro. Así que bueno, vamos a tener una mañana bastante agitada. ¿Les parece que escuchemos un temita musical y arrancamos? Hacemos un intermezzo y arrancamos, así es. Nacional de Medios Alternativos. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Diez y trece, continuamos con Enredando las Mañanas. Estamos aquí en el estudio de Radio Pueblo, en San Salvador de Jujuy. Vos sabés que hace rato tenía unos auriculares y me escuchaba muy mal. Ahora tengo uno que me escucho de más, creo. Bueno, yo te conozco hace 5 años y siempre te escucho mal, pero de todas formas, genial que tenga unos auriculares mejores. Sí, pasamos nuestros contactos para toda la gente que se quiera comunicar con nosotros. Lo puede hacer a través de nuestra página web, www.rnma.org.ar, o si no, también se pueden comunicar con nosotros a través de nuestro Facebook, Red Nacional de Medios Alternativos. Y bueno, ahí puede contactarnos, ponerle un me gusta a nuestra fanpage y bueno, mándanos alguna noticia también. Bueno, vamos con la primera nota. Decíamos, ¿no?, de que el hilo rojo, digamos, que atraviesa el enredando de hoy es la cuestión represiva, ¿no? Por un lado, esto de los compañeros de la RNMA baleados allá cuando la represión en la sala Alberdi. Antesala, decíamos, de un contexto represivo que se da hoy, porque hay como una especie de vía libre que se observa en distintas fuerzas de seguridad y distintos grupos de derecha respecto de avanzar en una represión, ¿no? Es como un ambiente permisivo respecto de eso. Y vamos, justamente de eso tiene que ver la primera entrevista, porque al docente Juan Pablo Manente, en la escuela Eduardo Wilde de San Martín, él observa una requisa por parte de unos policías no identificados, y los policías, en vez de atenerse a la ley, lo que hacen es detenerlo a él, incluso deteniéndolo de manera violenta. Juan Pablo, ¿nos estás escuchando? Hola, ¿cómo estás? Sí, te escucho. Bien, ¿nos podrías comentar cómo se dio esta situación? Sí, mira, te cuento. El lunes, alrededor de las 7:30 de la tarde, yo estaba frente a la escuela, en la librería, y bueno, observo cómo dos policías estaban requisando la puerta de la escuela Eduardo Wilde, ahí en el centro de San Martín, a un grupo de estudiantes. Entonces, bueno, cruzo, empiezo a filmar ese procedimiento y les exijo que se identifiquen. No querían identificarse. Entonces, bueno, empezaron a envalentonarse y a pocos segundos frena un auto atrás mío, se baja un policía de civil y ordena mi detención. En eso me agarran entre los tres y me presionan contra la pared de la escuela. Yo no quería que me pongan las esposas, entonces empezamos. Y además es algo muy brutal porque empiezan literalmente a asfixiarme, a apretarme el cuello. Yo les decía que dejen de hacerlo porque no podía respirar, pero bueno, parece que no les importaba mucho. Y bueno, en eso logran esposarme. En la situación, varios docentes y estudiantes que estaban escuchando los gritos que había, empiezan también a pedirle a los policías que nunca se identificaron que me liberen. No lo hicieron, me suben al patrullero y me llevan a la comisaría primera de San Martín. Por suerte la respuesta fue inmediata, la noticia empezó a circular y enseguida se acercaron, bueno, además de docentes y estudiantes del distrito, referentes del SUTEBA, de la CTA, del Partido Obrero, mis compañeros del PTS, que es donde yo milito, el diputado Leo Grosso, me llegó la solidaridad de Nicolás del Caño y Miriam Bregman. Bueno, eso hizo que me liberen a las pocas horas. Pero bueno, de lo que yo me estaba un poco comentando en los espacios que me permiten hablar, es que esto es parte de una escalada represiva, que no es algo aislado. Digamos, los jóvenes sufren la estigmatización, la persecución policial, la criminalización, una serie de cosas que no son aisladas, ¿no? De hecho, ahí en Jujuy también el presidente del centro estudiante de la facultad, claro, sufrió algo parecido, en donde la policía entró de forma ilegal a la facultad y también de forma violenta, ¿no? Claro, claro, claro. Respecto a eso, Juan Pablo, vos comentabas que estaban requisando a unos estudiantes. ¿Es un fenómeno que estás viendo más a menudo por esos por ahí, por San Martín? Sí, sí, acá es cotidiano. Lo que pasa es que ahora tomó repercusión mediática esto, pero es cotidiano que hostiguen a los barrios de esta forma. Por eso me parece importante no naturalizarlo y difundirlo para no tomarlo como algo normal, ¿no? Claro. Y además se da en un contexto en donde, bueno, hubo hace una semana represión a docentes en el Congreso, represión a docentes en Santa Cruz, represión a trabajadores que el 6 de abril se estaban manifestando en la Panamericana. Bueno, entonces me parece que es fundamental y ahí también hoy, bueno, está la movilización contra el fallo reaccionario, el 2x1, me parece que es parte de un todo, claro, lo que pasa, y en ese sentido, bueno, yo voy a movilizarme con lo que es la izquierda, los organismos de derechos humanos, que no, a Milani, y el sindicalismo combativo, vamos a estar hoy a la tarde movilizándonos contra la impunidad de ayer y también contra la impunidad de hoy. Claro. Juan Pablo, te quería preguntar, vos hace ratos decías bien, si el digamos, este caso salió en los medios, tuvo buena difusión, pero hay montones de situaciones que pasan en la cotidianidad, digamos, de los barrios, que muchas veces, bueno, no salen a los medios y uno también la van naturalizando, ¿no? Bueno, se llevaron detenido, qué sé yo. Pero, ¿vos has realizado alguna medida judicial, algo al respecto en cuanto a esto? Mirá, ahora hay abierto una causa en la Fiscalía 1 de San Martín en donde se me dice que yo obstruí el accionar policial. Yo estoy hablando con mis compañeros abogados del CEPROD, que es el Centro de los Profesionales por los Derechos Humanos, y bueno, tenemos que ver cómo accionamos. Por ahora lo que estamos difundiendo es todo lo que sucedió y vamos a ver cómo seguimos con esto. Todavía, digamos, no te puedo decir nada en ese sentido porque no me pude sentar tranquilo a hablar, porque entre ayer y hoy fue, bueno, estuve acá para allá tratando de difundirlo por todos lados. Juan Pablo, de todas formas, ¿no concibo un hecho de ilegalidad el no haberse identificado o ellos lo ponen como un procedimiento, no sé? No, bueno, es totalmente ilegal. O sea, ellos tienen la obligación de, lo primero que tienen que hacer es identificarse ellos. Y bueno, ninguno lo hizo. Ni los dos que estaban uniformados, ni el menos todavía el policía de civil. Claro. Claro. Bueno, agradecemos la entrevista. Como vos decís, es una demostración más, ¿no?, de este clima represivo que se está viviendo y una demostración también de hasta dónde pueden llegar estas hordas, podríamos llamarlas, a partir de la visible liberalidad con respecto a la represión que observan desde las altas esferas políticas y económicas, ¿no? Sí, sí, eso es así, por eso es importante darle una respuesta a todo eso, ¿no? Bueno, también ahí en Jujuy está la detención de Milagro Sala, que ya lleva un año y medio presa, y me parece también importante exigir su liberación porque es un ataque también a la protesta social. Yo opino que es una presa política. Bien, bueno, muchísimas gracias, Juan Pablo. Seguramente en otro momento estaremos charlando. Agradecemos hasta el luego, contacto. Gracias por el espacio. Muchas gracias. Bien, ahí pasaba Juan Pablo Manente, docente perteneciente, bueno, al PTS, que nos comentaba, bueno, esta terrible situación que le tocó vivir, ¿no? Y situación, digamos, que pasa siempre en los barrios. Nosotros aquí en Jujuy, este año vamos a hacer la campaña nuevamente ¿Qué hacer si te llevan detenido?, una campaña que venimos realizando hace como 6 años, y me imagino que la vamos a tener que hacer muy fuerte, porque estamos viviendo en un contexto de mucha represión, de muchos jóvenes detenidos. El otro día veía una noticia de que se llevaron detenidos a 100 jóvenes entraron a una fiesta la policía, y bueno, lo más fácil es llevarse a los jóvenes que a los que organizan la fiesta, es todo un tema, ¿no? Pero sí estamos viviendo en un contexto de mucha represión y bueno, hay que realizar las denuncias pertinentes y es también importante poder difundir todo esto, ¿no? Totalmente, porque además, como como decía ahí Juan Pablo, esto tiende a naturalizarse, y una vez que se naturaliza, entonces un caso más de todos los que hay, y uno se olvida de la ilegalidad y del ambiente sumamente represivo que hay de fondo, ¿no? Termina siendo un caso más dentro de una realidad que se está poniendo dura. No, esto es ilegal, esto es una reaccionario, y esto es una parte más del mismo movimiento en general que termina con el 2x1 y con los compañeros de la RNMA baleados. Bien, escuchamos un poco de música y continuamos con el Enredando las Mañanas aquí en el estudio de Radio Pueblo en Jujuy. Puedo creer, vos ya no sos el vago. Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por radio. Radio La Neta. Zumba la Curva. Zumba la Curva. Lleva raza. La colectiva. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las Mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. Continuamos con Enredando las Mañanas aquí en el estudio de Radio Pueblo. Panchito ya no habla. Directamente dejó de hablar hace tiempo, no hizo ni seña, pum, prendió la luz. Si no están atentos. Con el tema que acaba de pasar, me hace acordar, rememorar enormemente al compañero Javier Mechulán. Así es, vos así sos un botón. Vos sos un botón que se nos fue, debe estar secuestrando salchichones por ahí. Le mandamos un cálido saludo. Y le decimos que nosotros no tenemos ningún problema con rentas de la provincia. No, ninguno, por favor, borra no todo lo que nada haya. A nadie. Che, y se me hace que debe ser coimero él. O sea, eso de lo que te doy 50, déjame pasar, te doy 100. Y yo conociéndolo, bueno, tiene que llevar pan a la casa, ¿no? Claro. Ese además del salchichón, digo. Claro. Un saludo para Javi que nos está escuchando desde Aguas. Pampa Blanca. Desde Pampa Blanca. Bueno, pasamos nuestros contactos para toda la gente que se quiera comunicar con nosotros. Lo puede hacer a través de nuestra página web www.rnma.org.ar, o si no, también se puede comunicar con nosotros a través de nuestro Facebook. Nos busca Red Nacional de Medios Alternativos y bueno, ahí puede seguirnos, darnos un hermoso me gusta y puede contactarse con nosotros, hacernos llegar alguna información que por ahí no estemos llegando, ¿no? Así que bueno, toda la gente ahí que está escuchando, le da un me gusta a nuestra fanpage y ya se contacta con nosotros. Bueno, vamos, ¿te parece a la próxima nota, a la próxima entrevista? Veníamos comentando de que hay un entramado represivo, ¿no?, que se está visualizando en el programa de hoy. Primero, esto que anticipaba el macrismo, la represión a partir de los compañeros baleados de la RNMA, y de ahí hay como una línea represiva que el protocolo antipiquete, etcétera, que está demostrando un ambiente generalizado, no solamente de aceptación a la represión, sino también, en este caso, de un indulto encubierto, podríamos decir, la represión, que está controvertidísima. Fallo judicial del 2x1. Para ello estamos entrevistándonos con Carlos Ayman de Justicia allá de La Plata para preguntarle cuáles son las opiniones y los planteos que se hacen frente a este fallo de la Corte. ¿Nos estás escuchando, Carlos? Perfectamente. Buenos días. Buenos días. Y gracias por el contacto. Bien, bien. Bueno, ¿nos podrías comentar cómo ha impactado? Bien. Sí. Sí, mira, al principio sí, hay una, como bien vos recién afirmabas, hay una cuestión de Estado en este momento, en todo momento, en este asunto. Claro. Es decir, inclusive, cuando digo cuestión de Estado, digo que el Estado se debe hacer responsable, se debe y deberá hacerse responsable de lo producido por el propio Estado durante el terrorismo de Estado, valga la redundancia, claro. ¿No es cierto? Este compromiso que el Estado debió asumir realmente no lo cumplió. Llevamos 40 años y estamos en el punto que estamos, es decir, tuvimos muchísimos años para empezar los juicios, empezaron juicios fragmentados, empezaron juicios, bueno, los que logramos a partir de la pelea de todo el pueblo, ¿no es cierto?, de una gran parte del pueblo, se pudo derrotar las leyes de obediencia debida y punto final y avanzar con los juicios. Ahora bien, hoy, digamos, los que detentan el poder político de este Estado continúan incumpliendo, pero no solo continúan incumpliendo, sino que además por su propia línea política e ideológica profundizan este incumplimiento, tratando de hacer letra muerta de lo que este pueblo logró con su lucha, que es la derrota de las leyes de obediencia debida y punto final. Entonces, lo que tratan de hacer, ya no esta vez a través de una ley que le sería muy gravoso políticamente poder volver a hacer, de obediencia debida, punto final, o indulto, lo que tratan de hacer es a través de la justicia. Entonces, convertir en letra muerta lo que se había logrado en los juicios. Es decir, los juicios fueron una gran proclama nacional al respecto de lo que fue la dictadura, pero que no tiene efectos jurídicos algunos sobre los responsables de 30.000 desapariciones, de robos de bebé, de violaciones, torturas, secuestros, asesinatos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, hoy, con este fallo nefasto de la Corte, realmente lo que se intenta a partir de una profundización de las domiciliarias, es decir, sobre un universo de 1.100 imputados por delitos de lesa humanidad, 800 están en su casa. De esos 800, una gran parte venía de antes, pero bueno, hay una profundización. Con el intento ahora la domiciliaria de personajes muy emblemáticos, como es Echecolat o Vergés u otros muy emblemáticos, que bueno, ahora se le suma esto del 2x1, que realmente nos da un cuadro de lo que decíamos, ¿no? Un nuevo indulto, o mejor dicho, un nuevo punto final, ¿no es cierto? Es decir, un punto final a todas las condenas, y acá, pasó, pero no hubo responsables, cuando todos sabemos que pasó, hubo y hay responsables, y que deben pagar. Carlos, uno no puede evitar, por lo menos a mí me pasa, porque en la misma semana y en la previa, bueno, primero las reuniones, ¿no?, el responsable de derechos humanos del gobierno con el grupo de Pando, luego ya esta semana la iglesia llamando a la reconciliación, la iglesia llamando a la reconciliación, luego el fallo la aceptación inmediata del gobierno macrista respecto del fallo, y después ahora retroceder. Uno no con tantas coincidencias juntas, uno seguramente tiene la suspicacia de que tanto junto coincidencia no es, ¿no? Exacto, sí, sería demasiada. Claro. No, aunque parezca ya redundante al cansancio, es una política de Estado, y es evidente. Ahora bien, con claros oscuros. ¿Por qué con claros oscuros? Porque también no nos olvidemos que este gobierno construye mucho a partir del termómetro que le dan las encuestas, ¿verdad? Entonces, evidentemente, y por suerte, nuestro pueblo reaccionó y le dijo no. Por aquí, que no es la primera vez que lo hace, ya lo hizo con los DNU y con otros temas. Entonces ahí tuvieron que, después de haber apoyado abiertamente, tuvieron que salir a dar marcha atrás. Del discurso, ¿no? Desde el discurso. No hacen nada desde lo legal tampoco para que sea así. Claro. Vamos a ver hoy lo que sale en la Cámara, pero bueno, igual esto es efecto de lo que decimos, un gobierno que se mueve mucho por lo que dicen las encuestas. Por otro lado, en cuanto al tema de reconciliación, no es el primer avance de la Iglesia y no es el primer avance del Estado en este sentido, pero sí hay en este momento, acompañando, como bien vos decías, esta política de Estado, está la Iglesia con los sectores reaccionarios de siempre, tratando de imponer esta, digamos, reconciliación. Obviamente reconciliación imposible en cuanto no ha habido justicia, en cuanto todavía son delitos que se siguen cometiendo, como que hay 30.000 compañeros que no sabemos dónde están, hay más de 300 bebés, bebés en su momento, hoy jóvenes y chicos y chicas que no conocen su identidad, y todavía hay estamos soportando los efectos económicos que produjo la dictadura. Es decir, hay personajes se beneficiaron, que fueron los que se beneficiaron con el golpe de Estado, los que propiciaron y se beneficiaron con el golpe de Estado, como los Blaquier, por ejemplo, como Ford, como bueno, tantas empresas que en su momento hasta prestaron sus instalaciones y sus vehículos para colaborar con el genocidio, ¿no es cierto?, para ser parte de ese genocidio, hoy siguen siendo los amigos de los gobiernos. Entonces, todo esto obviamente hace imposible que en este país haya reconciliación. Reconciliación sobre la base de la mentira no es reconciliación, sino que es la imposición o el tratar de imponer la aceptación de la derrota a la otra parte. Por lo tanto, nosotros no vamos a aceptar la reconciliación, no vamos a aceptar ningún tipo de perdón ni ningún tipo de olvido, ¿no es cierto? Carlos, yo te quería preguntar si nos podrías comentar, digamos, para la gente que está escuchando, ¿en qué consiste el 2x1? ¿Cómo se lo aplica? ¿Cómo se benefician justamente estos genocidas, no? Mira, el tema es así. También hay otro aspecto interesante, porque el 2x1, que se aplica a las detenciones, ¿no?, a las prisiones, en realidad, o sea, al tiempo en que están estuvieron detenidos sin que hayan iniciado el juicio, sino que durante el inicio del proceso, la demora de esos procesos hoy termina beneficiando a estos genocidas. Por lo tanto, la aplicación en los tiempos que estuvieron previos a las condenas se computa doble por una ley que ya fue derogada, pero que bueno, al momento que esta gente estaba detenida estaba en vigencia. Pero lo que hace esta ley, que inclusive este fallo del 2x1, que es inclusive anticonstitucional porque va contra todos los pactos internacionales que ha firmado la Argentina, que ha adscrito la Argentina y que están incorporados a la Constitución, no se deben aplicar delitos de lesa humanidad. Es decir, igualando, que también es parte de esa política de reconciliación, ¿no es cierto?, y de olvido, quieren igualar el delito común a un delito de Estado, al delito que produjo el terrorismo de Estado, al delito de genocidio, al delito de lesa humanidad. Digamos, eso es lo que pretenden con este fallo 2x1 y la aplicación. Ahora, la aplicación, repito, no corresponde en caso de los delitos de lesa humanidad. Carlos, un elemento que por lo menos a mí me parece contradictorio, porque bueno, ayer ya era conocido como en la Cámara de Diputados estaba aprobando esta ley para anular, digamos, los efectos del 2x1. Pero un elemento que me parece enormemente contradictorio es que los mismos legisladores, que incluso van a tomar cámara después diciendo que son los que anularon el 2x1, son los legisladores que votaron a estos jueces. Y bueno, por eso volvemos un poco a lo que yo quería tratar de dejar claro al principio. Que esto ha sido no solo una política de este gobierno, sino una política de Estado. Claro. Por lo tanto, estos mismos legisladores que alegremente y a mano alzada votaron a los mismos jueces que dieron el que para que estuvieran en la corte, y son los que estos tres que dieron el 2-1, hoy ante el costo político que esto ha producido, se lavan la cara y votan en contrario. Ahora, el doble discurso no es nuevo, es evidente que hay en todo esto además un trasfondo electoral, ¿no es cierto? Encima en un año electoral. Obviamente hay una utilización de este tema y otros con respecto con una utilización política con fines electorales. Ahora, me gustaría además que en este fallo también, que en esta ley que se proponga, o atrás de esta ley, venga otra que anule digamos el tema de la ley antipiquete, que anule la ley antiterrorista, que claro. Eso no lo hacen porque también es política de Estado y es la herramienta que ellos tienen para poder o tratar de disciplinar al conjunto de la sociedad. Quizás esto sea también, Carlos, ¿no?, un poco la contestación al debate que había en muchos organismos de derechos humanos durante los la década anterior, de si estos avances eran voluntad de un gobierno o reacción frente al avance y a la acción de los pueblos, ¿no? Obvio, exactamente. Cierra en los hechos, en la práctica, lo que nosotros veníamos diciendo, que la anulación de las leyes y el avance fue gracias a la presión popular, que además encontró un momento político propicio para poder derribarlas y avanzar con los juicios. Pero también tuvimos que luchar contra las fragmentaciones, contra digamos los juicios, para que la audiencia lo entienda, los juicios a pocos genocidas, claro, y por pocos compañeros, que había que repetir una y otra vez, porque iban cambiando los escenarios, pero los genocidas seguían siendo los mismos. Es decir, en lugar de hacer juicios por circuito, se hacían juicios de a uno. Acordémonos que el primer juicio fue a genocida de Checolá, luego a Bombern, bueno, después se fue avanzando y bueno, se llega a un juicio interesante como el de la ESMA, que está todavía hoy, desde hace 3 años, a 80 represores, ¿verdad? Pero igual, ya hay un ESMA 3, entonces, claro, digamos, siempre se ha fragmentado. Esto ha sido funcional a la impunidad. Y esto, digamos, es lo que arrastramos de que si bien logramos, como decíamos recién, los avances, habiendo derrotado las leyes de obediencia debida y punto final, todavía arrastramos la impunidad que conlleva esto, que además conlleva una impunidad biológica. Hay cientos de genocidas que se van muriendo sin haber pisado siquiera tribunales. Y si nosotros mismos, que somos los que fuimos secuestrados, ¿no?, también nos llegan, nos va llegando nuestra hora. Entonces, hay muchos compañeros que han fallecido. Claro. Quiero recordar Cachito, a compañera de la asociación de ese tenido desaparecido, Adriana Calvo, y el año pasado el gran Cachito Fulman. Claro. Entonces, digo, como emblemático, recordemos al compañero Jorge Julio López, desaparecido en el marco del primer juicio de Checolá. Así que, bueno, todo esto evidentemente demuestra que los que siempre empujamos para lograr derrotar la impunidad siguen siendo los sectores populares. Y el Estado adquiere distintas caras, claro, pero siempre de fondo ha defendido la impunidad. La impunidad es que le es útil, además, para poder seguir reprimiendo, ¿no? Para decir, bueno, salga a reprimir tranquilo, que acá nadie lo va a meter en cara. Carlos, ya para ir cerrando, yo te quería hacer una última pregunta. Si bien el kirchnerismo, digamos, ya Cristina Kirchner salió hablando de la reconciliación hace mucho tiempo, sí. Pero mi pregunta va a... esta es lo que nosotros siempre decimos, ¿no? Que no hay independencia judicial, o sea, que los tres poderes, digamos, no tienen independencia, ¿no? Y esto nos hace reforzar esta idea porque, por lo menos para mí, me da la sensación de que este fallo no se hubiese dado con los Kirchner, más allá de que los Kirchner, digamos, también buscaron la reconciliación durante el gobierno de los Kirchner, no se juzgaron a montones de genocidas como Blaquier y otro, pero, ¿por qué se da en este gobierno? A ver, yo no sé si no se hubiese dado durante el gobierno anterior. Coincido con Carlos. Que coincido con vos. Son momentos políticos distintos. Momentos políticos distintos. Porque, bueno, inclusive ahí hay algo que yo no conocía y que estaba leyendo ayer, una declaración de Fernández Mejía, donde habla de un caso del 2013, que no recuerdo cuál fue, que donde ya la Corte había fallado con el 2-1. Pero bueno, son, insisto, momentos políticos. No solo era muy posible que suceda, no nos olvidemos lo que, más allá de lo que prácticamente fue, lo que fue simbólicamente el que un genocida haya sido el jefe del ejército durante el otro gobierno. Entonces, ahora bien, hoy estamos en un escenario lamentablemente, fundamentalmente, bueno, latinoamericano y mundial, realmente donde hay un avance de los sectores de las economías concentradas y que, bueno, y que van imponiendo sus políticas en los distintos en las distintas países que componen sus feudos, digamos. Entonces, creo que hoy el momento es ese, y obedece a eso, y obedece también a nuestra debilidad de no poder derrotar a eso, porque también hagámonos cargo nosotros, claro, de lo que nos corresponde. Es decir, si nos lograron dividir, si nos lograron imponer en muchos aspectos, es decir, la impunidad también fue por errores propios no entender y no comprender la responsabilidad del Estado en todo esto, como le pasó a muchos organismos de derechos humanos durante el gobierno anterior, que fueron cooptados, hasta la declaración desembozada, la última, diciendo de que ellos dejaron de ser un organismo de derechos humanos para pasar a ser un partido político. Nada menos que lo que sigue siendo hoy el emblema de lucha quizá más importante mundialmente contra la impunidad, que fueron las Madres de Plaza de Mayo, ¿no? Que son las Madres de Plaza, claro, de Mayo, perdón, claro, claro. A pesar de... Sí, totalmente. Bueno, Carlos, agradecemos muchísimo la entrevista, la verdad que ha sido muy grato poder poder escuchar una voz clara en medio del ruido. Y para cerrar, si nos podrías comentar las actividades que se vienen respecto a esto del 2-1. Bueno, tenemos planeado hoy, en aras de esa unidad, sí, y de derrotar el proyecto de imponer el 2-1 a todos los genocidas. Ya venían, ya se habían puesto en la cola, entre otros, Astiz, Nicolás, Barreiro, para nombrar a los más emblemáticos, digamos, hay un montón más. Hoy confluimos todos a las 18 horas en Plaza de Mayo. El encuentro Memoria, Verdad y Justicia concentra en Salta y Avenida de Mayo, es decir, para que los oyentes tengan una idea, 6-7 cuadras de la Plaza de Mayo, y de ahí marchamos hasta Plaza de Mayo. Y el 23 vamos a realizar una jornada nacional contra la represión de Macri y los gobernadores. Muchísimas gracias, Carlos. Muchísimas gracias a ustedes, y bueno, a seguir luchando. Así es, a seguir luchando. No nos han derrotado. Muchas gracias.

de esta movilización por el 2x1, porque hay una contradicción, por un lado, en la necesidad real, concreta, cabal, de mostrar la masividad, ¿no?, de mostrar un rechazo global respecto de esta temática. Pero también entran en juego las responsabilidades previas y los intereses políticos que desgraciadamente se visualizan y que a veces no son tan respetuosos de esa voluntad colectiva que se expresa a partir del rechazo concreto, cabal, firme de esta sociedad a ese fallo de la Corte y en general a cualquier medida que acerque la impunidad a los genocidas, ¿no? Pero bueno, me parece que esto es importante y me parece también, como comentaba en un principio Pablo Manente, me parece importante también recordar que este altercado, que esta, este clima que hay, como comentábamos en un principio, este clima que hay represivo, este clima de liberalidad que sienten las fuerzas represivas, ¿no?, de no consecuencia, es algo que se está viendo hoy a nivel nacional. Hay un ambiente propicio, hay un ambiente que propicia la represión, pero decíamos que eso también tiene su origen o tiene su antesala en esa liberalidad para la represión que mostró el gobierno de Mauricio Macri cuando era jefe de gobierno en la CABA, y más concretamente con el caso de los compañeros de la RNMA baleados cuando la represión en la Sala Alberdi. Estamos actualmente en contacto con Fernando Rufa. Fer, ¿nos estás escuchando? Hola, sí, ¿qué tal, compañero? ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Bien. Bueno, Fer, ¿podrías comentarnos cómo va desarrollándose este juicio? Bueno, nosotros hacíamos en la previa, comento que cuando iniciábamos el programa, decíamos que el ambiente represivo que se está viviendo, que se está observando hoy, que culmina en este fallo del 2x1, esa liberalidad para la represión, ustedes ya la sufrieron en la CABA cuando el gobierno de Mauricio Macri, y en particular nuestros compañeros baleados, ¿no? Sí, correcto. Justamente el accionar que nosotros denunciamos de la policía, lo que era la policía metropolitana acá en la ciudad y que ahora es la policía de la ciudad, que se lo presenta como una policía nueva. Nosotros lo que decimos es que esta fuerza ya venía dando muestras represivas en el Indoamericano, también en el Hospital Borda, así que forma parte de toda una política represiva que el macrismo mantiene y que hoy se trasladó, hoy es peor porque se trasladó a nivel nacional, siendo Mauricio Macri presidente. Claro. Fer, ¿cuáles son las expectativas que se están teniendo, cómo se vive el ambiente, ¿no?, con respecto a este juicio? Las expectativas, nosotros a nivel, desde el punto de vista judicial, pedimos la mayor pena que establece el Código Penal, que es el de 25 años, para la figura de homicidio en grado de tentativa, agravado por pertenecer a fuerzas represivas, es decir, de los que estamos acusando a estos tres policías de Macri, es de haber hecho uso de su arsenal como policía y haber intentado matar a nuestros compañeros por haber querido registrar lo que estaba sucediendo aquella noche del 13 de marzo de 2013, mientras un operativo violento desalojaba la Sala Alberdi. Y las expectativas que tenemos es, obviamente, siempre tenemos la desconfianza de las instituciones del sistema, pero entendemos que con presión, con un tribunal lleno, que en este momento hace no muy mucho que comenzó adentro de los tribunales el juicio, y acá afuera con la presión que estamos haciendo con diferentes organizaciones y con una radio abierta y con números artísticos, creemos que con la lucha, con la organización y la presión que estamos metiendo, vamos a generar un gran hecho político que no sea solo un mero hecho judicial, sino un gran hecho político y que sea una parte de una plataforma antirrepresiva acá en la ciudad. Fer, comentábamos, ¿no?, justamente estaba el planteo de que el retraso en el inicio de este juicio tenía que ver también con presentar una imagen prístina, digamos, de las fuerzas represivas que son las que cometieron esta balacera, ¿no? Sí, dicen bien ustedes, compañeros, este juicio se tendría que haber realizado a principios de noviembre del año pasado y se suspendió. Nosotros creemos que fue una maniobra judicial, ya que el tribunal lo que había dicho que era que por razones de agenda del tribunal, sí, de esa manera lo dijo, sin especificar cuáles eran esas razones, nos suspendieron el juicio y la lectura política que hacíamos es que a lo que se apuntaba era primero a unir en el olvido la causa y que en un año de pura noticia a nivel electoral por las elecciones legislativas, lo que se apuntaba es que se pierda esto como noticia, y por otra parte justamente que Horacio Rodríguez Larreta, el actual jefe de gobierno porteño, pueda presentar una supuesta nueva fuerza que se organiza a partir de lo que es el traspaso de parte de la federal a la ciudad y parte de lo que era la metropolitana, ¿sí? Y presentarlo como una nueva fuerza pura, limpia, que encima sabemos que, aparte de que no es limpia porque muchos provienen de la misma metropolitana que valió nuestros compañeros, aparte ya tiene casos de corrupción en las altas jerarquías, como es el caso de Fotocar, por ejemplo. Así que de nueva no tiene nada y de limpia tampoco. Fernando, ¿se han acercado algunos medios de comunicación ahí? ¿Perdón? Sí, hasta el momento de los medios tradicionales de comunicación ha venido Canal 7, que entrevistó a, bueno, quien es nuestra abogada en el caso, la compañera María del Carmen Perdú de Correpi, y a los dos compañeros baleados, pero luego de los medios tradicionales no han aparecido otros medios ni tampoco se han comunicado de radio. Sí hemos recibido bastante apoyo en la difusión con entrevistas de parte de medios alternativos, comunitarios y populares. Fer, en una... Bueno, nosotros vemos la actuación que tuvo la policía allá cuando la represió en la Sala Alberdi, y como que no hay muchas diferencias con lo que luego Macri en el gobierno nacional elabora como protocolo antipiquete, lo cual supone una continuidad de alguna manera de una forma de censura hacia la prensa, sobre todo la prensa que cubre conflictos sociales. Sí, es correcto lo que dicen. Nosotros tenemos exactamente lo mismo, tanto el protocolo antipiquete que con una dándole una carga legal, lo que hacen es tratar de encajonarnos a los periodistas y a los comunicadores que estamos cubriendo represiones, situaciones conflictivas, cortes, asambleas, radios abiertas, etcétera, para que justamente no podamos registrar ese accionar represivo de las fuerzas del Estado. Y no solo eso, sino que, bueno, en su momento a nosotros intentaron, entendemos, callarnos con balas de plomo. Ahora utilizan estos recursos legales como lo de la aplicación del protocolo, que casualmente solo lo aplican cuando las movilizaciones son más pequeñas. Es decir, cuando son hipermasivas, como es impracticable, en la práctica no se puede llevar, la realidad es que no lo termina haciendo. Es decir, lo que lleva o tira atrás un protocolo antipiquete es la misma fuerza popular en la calle. Totalmente de acuerdo. También se puede ver, y vos como parte de un medio comunitario, alternativo y popular, también se puede ver una avanzada frente a esta pluralidad de voces, ¿no? Últimamente, no solamente la censura a partir de la represión lisillana o también la enquistada, oculta, digamos, en el protocolo antipiquetes, sino también a partir de la eliminación que se está viendo últimamente de muchas voces de medios comunitarios, ¿no? A través principalmente de estas resoluciones del ENACOM. Sí, justamente, en realidad ya venimos desde la anterior gestión kirchnerista con una ley de servicio de comunicación audiovisual que en la práctica nunca se terminó de aplicar para nuestro sector. el 33% destinado a los medios alternativos comunitarios y populares nunca fue designado en la realidad, salvo en casos muy puntuales, lo cual nos sigue poniendo hasta el día de hoy en una situación de ilegalidad. Y el ENACOM ahora, con una resolución que hubo hace pocos días, hace pocas semanas, perdón, tiene las facultades de empezar a llevar adelante decomisos, como por ejemplo pasó con dos radios comunitarias de La Matanza de Parco. Bueno, Fer, no te quitamos más tiempo, sabemos que están ahí al pie del cañón, digamos, en el inicio del juicio. Seguramente más adelante vamos a estar comunicándonos con vos o con Fabiana para traer novedades. Sí, solo quería agregarle lo siguiente. El juicio, bueno, como ustedes decían, arrancó hace no mucho, hace media hora aproximadamente, con sala llena, con un gran apoyo de organizaciones de campo popular y con figuras también de organismos de derechos humanos, políticas y culturales que están bancando a los compañeros de ahí mientras se desarrolla el juicio, con la radio abierta acá afuera. Y lo que quería así denunciar es que el tribunal nos hace la mil y una con respecto a lo que es la posibilidad de registrar lo que sucede en el juicio. Si bien nos notificaron ya de entrada en qué momento y cuáles eran las condiciones para que los medios de comunicación pudiéramos registrar qué, cómo y cuánto tiempo, la realidad es que no llegan ni siquiera a cumplir eso. Por ejemplo, nosotros ya habíamos acreditado a un montón de medios para que vengan a cubrir y de pronto acá en la entrada desconocen o dicen que no llegaron los médicos, las acreditaciones, es decir, toda una serie de maniobras y de cambios a último momento que lo que hacen es entorpecer el rol comunicativo, así que no podemos transmitir qué es lo que está pasando adentro ni mostrar lo que sucede. Así que, como podemos, con las herramientas de Podemos, con lo poco que tenemos, salimos y igual garantizamos la difusión porque es la decisión política comunicacional de instalar el juicio. Totalmente de acuerdo. Una acción colectiva que debemos realizar para sortear una forma más o menos encubierta de censura en última instancia. Correcto, compañero. Bueno, muchísimas gracias y, como decía, seguramente en breve nos estaremos comunicando con vos o con Fabiana para traer las novedades de esa instancia judicial. Sí, no hay problema, compañero, seguimos en contacto. Muchas gracias, un abrazo. Bien, ahí pasaba Fer Rufa de la RNMA, que nos comentaba cómo se está llevando adelante el juicio, ¿no? Que se está realizando hoy el juicio por los baleados de la Sala Alberdi, ¿no? Así que bueno, seguramente vamos a estar en contacto dentro de un rato. Recordemos que es el primer juicio, ¿no es cierto?, que se hace contra integrantes de la Metropolitana. Empezó hoy, continúa el 12 y 15 de mayo. Bien, vamos a un intermedio musical. Te voy a pedir un favor, un enorme favor, Davicho. ¿Podés empezar a hablar cuando se apague la luz? Bueno. Bueno, y le mandamos desde aquí nuestro saludo a Javier Mechulán, que nos guarde un poco de pan, un poquito de salchichón, y si puede conseguirse de alguna cosecha algo de aceituna, estaríamos muy agradecidos. La verdad que sí. Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por radio. Radio La Mañana. Zumba la Curva. Zumba la Curva. Lleva raza. La colectiva. La colectiva. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las Mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. Hola, continuamos con el Enredando las Mañanas. Pancho, soy una persona poco seria. ¿Qué pasó? Lo que pasa es que prendió la luz y no me avisó, entonces no me di cuenta. ¿Pancho se confundió con la luz? No, la prendió y no habla, directamente prende la luz y vos tenés que empezar a hablar. No, Pancho no habla. Yo tengo la teoría de que no habla porque está comiendo. Entonces ¿qué? La luz es más fácil, ¿viste? Con la punta del tenedor enciende, aprieta el botón y listo. Así es, mandamos un saludo a toda la gente que nos está escuchando. Le quiero volver a mandar un saludo a Javi, avisándole que vamos a cargarlo absolutamente todos los enredando hasta que él esté de nuevo en el enredando. Así es, así que te queda poco tiempo para sobrevivir a esto. Exactamente. Tenemos muchas cosas para contar. Estamos anotando en un cuadernito. Vamos a sacar todos los trapitos al sol aquí hasta que tengas tiempo de defenderte. Bien, pasamos a nuestros contactos. Para toda la gente que se quiera comunicar con nosotros, los puede hacer a través de nuestra página web www.rnma.org.ar, o si no, también se comunica con nosotros a través de nuestro Facebook, Red Nacional de Medios Alternativos, y ahí nos busca y nos da un hermoso me gusta. Bueno, veníamos hablando, como decíamos, quizás el hilo rojo que atraviesa este enredando de hoy miércoles es la cuestión de la represión, tanto como clima de época, digamos, una visión permisiva de la represión y que promueve la represión del gobierno nacional. Desde el gobierno nacional veíamos también cómo esa represión tenía su origen también en una nota previa, que fue la represión a la prensa, a los compañeros de la RNMA, que fueron baleados cuando la represión, valga la redundancia, a la sala Alberdi. Y ahora también vemos otro hecho, otra avanzada, esta vez desde la parte privada, otra avanzada frente a la cobertura a la cobertura mediática desde medios no hegemónicos es de un conflicto social. En este caso, estamos en contacto con Miguel López, que escribe para La Izquierda Diario, y que ha sido acusado por parte de Blaquier, por parte de la empresa de Blaquier, ha sido acusado, le han armado una causa, a raíz de una cobertura justamente que estaba desarrollando. Miguel, ¿nos estás escuchando? Sí, acá lo escucho, Sebastián. Saludar a todas las radios que forman parte de la red. ¿Nos podrías comentar cómo surge esta, cómo se llega a esta causa? Bueno, la causa, bueno, es iniciada por una denuncia de la jefatura, de la administración, de miembros de la jefatura y administración del ingeniero Ledesma, en momento en que se desarrollaba la huelga, una huelga de los obreros azucareros, están enrolados en lo que es el sindicato de los empleados azucareros del ingeniero Ledesma, en el mes de agosto del año 2015, los compañeros habían votado en la asamblea, ido a un paro por 72 horas, y bueno, el primer día de iniciar la protesta, la huelga, se desarrolló empezó como un paro activo y terminó de ese modo también. O sea, no solamente no concurrieron al lugar de trabajo los compañeros, los trabajadores, sino que también se movilizaron y llevan adelante una protesta pacífica que tuvo lugar en la en la cloacamina interna, lo que se llama la planta de gas del ingenio Ledesma, ¿no? Bueno, en el segundo día de la huelga nos llegó una citación, una notificación, digo, y después en poco tiempo después una citación, bueno, acusándonos de turbación a la posesión privada, que bueno, que es el delito de comillas con lo cual nos acusa Edgardo Sayús, la licenciada Fernández y Canchi, todos parte de la jefatura y la administración de Ginés Ledesma, bueno, en mi caso por haber ejercido la libertad de expresión, pensamiento, la libertad de prensa en el marco de una huelga, pues, he hecho la cobertura periodística para el Izquierda Diario. Y en el caso de los trabajadores y dirigentes sindicales, el haber hecho ejercicio del derecho a huelga. Buen día, Miguel. Te hago una pregunta. ¿Qué medidas se están tomando al respecto? ¿Se hizo alguna presentación? Sí. Nosotros hicimos una presentación el jueves pasado, el jueves 4 de mayo, en tribunales de San Pedro, juzgado de San Pedro, porque la fiscal Farral, a casi dos años del hecho y de la denuncia, está intentando elevar a juicio la causa, elevar a juicio la causa, entendiendo como verdad lo planteado por los directivos de Ledesma, por los miembros de la administración de Ledesma, de la empresa Ledesma. Entonces, nosotros presentamos una oposición a la elevación a juicio, junto a bueno la abogada que me representa, que es Maya Hirsch, del Centro de Profesionales por Derechos Humanos, CEPRO, bueno, muy conocido por la actividad y la experiencia de Miriam Bregman, que fue abogada en la causa de Checolás, Julio López, bueno, abogada de la hija de Rodolfo Walsh, bueno, y hoy muchos trascados, bueno, yo era referente del Frente de Izquierda de los Trabajadores, ¿no? Junto a ella y a abogados del sindicato de orientados a su cargo del ingeniero Ledesma y dirigentes del mismo, nos presentamos el jueves en unidad para presentar esta oposición a elevación a juicio. Miguel, observamos, bueno, sabemos de las consecuencias que tiene para la prensa, para el desarrollo de la libertad de expresión, por ejemplo, el protocolo antipiquetes, ¿no? Que condensa a la prensa en un lugar en que supuestamente para su seguridad, pero es donde la policía quiere, y generalmente la policía lo que quiere es alejar a la prensa del conflicto. Esta acción encuadra dentro de este camino general que se está observando de limitación a, porque también estamos hablando de la aplicación, por ejemplo, en el caso del ENACOM, de quitarles de quitarle el aire a algunas radios. Hay como un camino general de limitación de la prensa libre, ¿no? Sí, es parte de este ataque, es parte de una ofensiva general contra las libertades democráticas, derecho a prensa, libertad de prensa, expresión y pensamiento, como en el caso de lo que vienen denunciando los colegas de Periodistas Unidos autoconvocados de CUI, que denunciaron con mucha demencia los aprietes que sufrían por parte de funcionarios del gobierno García Goyena, que fue removido después de su cargo, como un gesto que el gobernador quiso mostrar de transparencia, aunque sabemos que no es una cuestión de funcionarios, sino que es una política y después está expresado en un código contravencional, no en el caso de la provincia de Jujuy, en el cual se cercena muchas libertades democráticas. En este caso, los aprietes y demás, los aprietes obedecen a ataque a libertad de prensa, pero después hay un montón de derechos que son vulnerados, ¿no? Como el derecho a la protesta, el derecho a huelga que se puso en cuestión, también el derecho a, bueno, a reunirse en espacios públicos, está entendido como tumulto, bueno, el derecho de transitar libremente por la vía pública, ahora te piden, están autorizados a pedir que a todo momento documento DNI, todos los mecanismos para vigilar y castigar a la población, para establecer un disciplinamiento favorable al Estado y al gobierno, ¿no? Miguel, a ver, vos cubrís esta lucha sindical, y por realizar esa cobertura se te acusa de turbación a la posesión. No sé si podrías comentar un poco qué significa esta carátula, digamos, que te ponen. Sí, es un planteo que hacen ellos para explicar que la medida de fuerza de los trabajadores entorpeció el libre desarrollo de la producción del ingenio de Edén. Es muy llamativo lo que dicen con lo que quieren decir con esta denuncia y demás, con lo cual se nos acusa, porque ellos, cuando fue el primer día de paro y el día 2 del paro, fueron 3 días, y ellos salieron a decir por los medios que hay dioses que no le afectan nada en la medida de esfuerzo de los trabajadores, que ellos siguen trabajando con la misma intensidad, que habían asistido muchos trabajadores a sus secciones, y que la infinidad se iba moviendo con total normalidad. Es llamativo que ahora digan que después, a pocos días de esa afirmación, de ese planteo, digan y lo asienten por escrito en testimonios que quedan en el expediente, que se entorpeció la producción, que tuvieron dificultades, que no pudo moler el trapiche, cuando ellos dijeron lo contrario para la opinión pública, para el sentido común. Es decir, muestran una empresa triunfante contra la medida de los trabajadores para la opinión pública, pero después, para tribunales, para la justicia, se establecen un rol de víctima por una medida de fuerza legal, legítima y genuina, que llevan adentro a los trabajadores, haciendo un paro activo en su lugar de trabajo. Ellos, ese paro activo en su lugar de trabajo, o como el caso mío, el ejercicio de libertad de prensa, de pensamiento, expresión, que expresé en escritos para La Izquierda Diaria y otros periódicos, con un tono crítico de los mecanismos que tiene la empresa de explotación y control de los trabajadores y la población, bueno, no. El hecho de que lo hagamos nosotros implica un delito, ¿no? Todo es increíble, ese doble discurso de la patronal, y es increíble que la libertad de prensa y el derecho a huelga sean un delito en el no esa es parte igual de una política que tiene la empresa, ¿no? De mantenerse impune, y cada vez que tiene un marco político favorable, como es este gobierno de Macri, el gobierno de los CEOs, el gobierno de la CEOcracia, de la gerencia de la empresa, pues darse una política para avanzar en una línea de amedrentamiento, de persecución, para el fin que tiene el capitalismo, ¿no? A ensanchar sus ganancias en base al disciplinamiento y la superexplotación de los trabajadores. Miguel, para ir cerrando, ¿cuáles son los próximos pasos que tienen pensado realizar? Nosotros estaremos el próximo día realizando una conferencia de prensa junto a dirigentes sindicales y de sindicato azucarero y abogados de la misma institución y bueno y abogados del CEPRO, que bueno que es el organismo que me representa, y bueno, en la ciudad de Salvador Jujuy y otra conferencia en Libertador General San Martín, y bueno, y estamos recepcionando la solidaridad de muchos sectores, tanto del periodismo como de los derechos humanos y del mundo sindical, ¿no? Eso por un lado, y después, bueno, todos sabemos, bueno, ustedes, sobre todo, que toman mucho la lucha por los derechos humanos, bueno, está llegando el día de mañana la ONU, una delegación de la ONU, San Salvador, y bueno, ahí mi compañera Aquila Morales va a estar denunciando este caso de intentona, ¿no?, de contra la libertad de prensa y bueno, contra el derecho a huelga. Bueno, agradecemos enormemente la entrevista y vamos a seguir en contacto, seguramente estaremos presenciando o grabando esa conferencia de prensa y desde aquí como compañeros de medios todo nuestro apoyo. Una última cuestión, Seba, antes de contar esta conversación, este diálogo, bueno, pronunciarme en contra, bueno, de lo que se va a escuchar de la política que tiene este gobierno, el Poder Judicial de usar penas para los genocidas y los represores. Bueno, un reclamo que se va a escuchar en todas las plazas del país en la tarde de hoy. Y bueno, desde acá, de Libertador, acercarle un fuerte abrazo a todos los que son parte de Radio Pueblo y particularmente a vos y a toda tu familia. Así que un fuerte abrazo, compañero. Muchas gracias. Igualmente, compañero. Bien, ahí pasa Miguel López, periodista de La Izquierda Diarios, bueno, que nos estaba comentando sobre esta imputación que recibieron, ¿no?, él y también trabajadores del Ingenio Ledesma. Así que bueno, ¿les parece que vamos a un pequeño corte musical y continuamos vamos con el Enredando? Vamos a un intermedio musical. Panchito ya viene el pre-almuerzo, así que vamos a esperar a que Panchito, mientras él disfruta de un intermedio sibarita, nosotros vamos a disfrutar de un intermedio musical. Y tú que te creías el rey de todo el mundo, y tú que nunca fuiste capaz de perdonar, y cruel y despiadado de todos te reías, hoy que estás procesado, qué lástima me das, amargo azucarero, me alegro que ahora sufras. ¿A dónde está tu orgullo? ¿A dónde la miseria? ¿A dónde la soberbia? No más la de ganar. La vida es la ruleta donde apostamos todos. Perdiste, azucarero, te van a condenar. ¿Cómo podré yo decir mi amor al pueblo jujeño? En ello mi ser empeño, es mi forma de vivir. Ya la noche se termina, la luz ya no apaga. Mis compañeros están desde Jujuy iluminan. Olga Eres y Marina, Jorge Weizaman, Ernesto. La lucha de los honestos de esta provincia argentina la noche de la paz. camionetas del ingenio de Blaquier, demoníaco poder del imperio, marionetas. Y aquel obispo Medina en las salas de tortura, complicidad tan oscura, cuánta maldad, cuánta inquina. Luis Arenes es sospechoso por defender los obreros, los indeseables afreros, los humildes temerosos. Holgaren hizo la marcha con la foto de su esposo, su amor profundo y y esa esperanza chiquita en el penal concebida, inspiradora de vida, hija de Dora Bonita. Continuamos con Enredando las Mañanas aquí en el estudio de Radio Pueblo. Quiero mandarle un enorme saludo al gallerito. Estamos en medio de un programa, un informativo nacional, y el gallerito nos pide, dice que tiene que rendir un examen y nos pide si lo podemos ayudar si a responder una pregunta. Lo podemos ayudar a responder una pregunta. Estamos todos locos, entre Javi con los salchichones, gallero con... La verdad que, aparte, es más fácil googlearlo, ¿viste? Claro. Encima no es que esté en parcial ahora, ¿viste? No, claro, eso es... Más tarde. No, pero... no, si estuviera en parcial ahora lo estaríamos mandando al frente por cadena nacional. Claro. Y si está rindiendo ahora le decimos que estudie. Eso exactamente. Le va a hacer bien. Y si no, Wikipedia. Claro. ¿Vamos para la próxima nota? Dale, ahí viene nuestro productor estrella. Le hacemos el honor a la Pachu que la presente a la próxima nota. Perfecto. Bueno, la siguiente nota vamos a hablar con Elsa Colqui, que es representante, forma parte de la Casa de la Mujer María Conti de San Pedro. Vamos a estar hablando con ella sobre el caso de Alejandro Oscari. Bueno, fue denunciada su desaparición el viernes pasado. El lunes estuvieron realizando marchas por su nombre, bueno, en la ciudad de San Pedro y acá en San Salvador de Jujuy. Bueno, hablamos con Elsa Colqui. ¿Me escuchás? Hola, Elsa. Hola. Ahí sí, sale. Hola, buen día. Buen día, ¿qué tal? Bien. Buen día a ustedes y a toda la audiencia. Bien, muchísimas gracias, Elsa. Bueno, ¿nos podrías comentar cómo se da toda esta situación, no? Recordando, digamos, que es el sexto femicidio que hay en Jujuy. El sexto femicidio que hay en Jujuy y el cuarto femicidio que se produjo ya en San Pedro. O sea, más allá de que no está comprobado 100% de que el cuerpo encontrado en la vera de la ruta sea de Alejandra Oscari, más allá de eso, lo que sí está comprobado 100% mediante autopsia, que es el cuerpo de una mujer. Y entonces estaríamos ya diciendo que usualmente, o sea, ya son cuatro femicidios que se viene dando en lo que va del año, ¿no?, en la localidad de San Pedro. Y la verdad que, bueno, es una triste noticia, que no nos, por supuesto que no nos alegra para nada, al contrario, nos entristece mucho, ¿no?, y nos interpela como sociedad, porque, bueno, yo converso con muchas personas en la calle, tanto mujeres como hombres, y, bueno, y me dicen qué es lo que nos pasa, ¿no?, qué es lo que nos está pasando, porque encima, en San Pedro de Jujuy, bueno, se ha creado una secretaría de paridad de género, tenemos tenemos un juzgado acá en San Pedro, ¿no? Está el Tribunal de Familia, dentro del juzgado hay una oficina de la violencia, está la Casa de la Mujer María Conti, está el área de diversidad de género, ¿no? Hay también una Casa de Mujeres Sanpedreñas, bueno, o sea, pareciera que todo lo que hay no es suficiente, ¿no?, para abordar esta temática. Bueno, y pasan estas cosas. O sea, nosotras como Casa de la Mujer, que ya vamos 10 años trabajando, ¿no?, arduamente y en soledad, podríamos decir, o sea, siempre supimos de que en San Pedro de Jujuy existe la violencia, y existe hasta la violencia más extrema, ¿no?, que tiene que ver con casos de trata de personas, pero hasta el año pasado no se habían dado casos de femicidio así, salvo uno que otro, que igual, obviamente, igual es para tomarlo en cuenta, para reflexionar, porque se trata de la violencia extrema, no con esta frecuencia, ¿no?, de ya en lo que va del año, estamos en el mes 5 y ya tenemos cuatro casas de femicidio. Elsa, justamente referido a eso, ¿no?, el año pasado Jujuy tuvo 11 femicidios y con eso, de acuerdo a las estadísticas, fue la provincia con mayor cantidad de femicidios por habitantes en el país. Y bueno, y San Pedro, y ahora en lo que va del año ya tenemos 6 femicidios, o sea, ya estaríamos superando el promedio del año pasado, y San Pedro con estos 4 femicidios. ¿A qué puede estar respondiendo este extremismo, digamos, en el tema de los femicidios? Y a ver, yo creo que tiene que ver con muchas condiciones que se dan. Jujuy es una provincia de por sí, es una provincia muy machista. Ajá. Sus instituciones, el tratamiento, ¿no?, que dan, son muy machistas. Hay un gobierno totalmente resistente a aceptar que están pasando estas cosas. Acá en San Pedro, por ejemplo, tenemos una ordenanza, ¿no?, que ha sido fruto de una lucha muy intensa que llevamos durante varios años acá en San Pedro, sobre la declaración de la emergencia en violencia sexual y doméstica. O sea, hay una ordenanza, ¿no?, de la declaración de la emergencia. Hay una ordenanza que está vigente desde el 2010. Pero hasta el día de hoy nosotros no hemos logrado, más allá de las inmensas luchas que hemos hecho, cuantiosas luchas que hemos hecho, no hemos logrado que ni el gobierno anterior, o sea, ni la gestión anterior, ni la anterior, ni esta tampoco, la implementen. Claro. Entonces, creo que, bueno, hay toda una decisión, ¿no? Porque yo no diría, o sea, se lo ve así como un estado ausente, pero también hay una decisión, me parece, ¿no? De no abordar esta tema, y tiene que ver con lo mismo, o sea, una provincia semifeudal, ¿no? Con un sistema patriarcal muy machista. Y bueno, y si no se abordan, si no, hay una ley, por ejemplo, la 26.485, que tampoco se la tiene en cuenta. Tenemos una ley de educación sexual que tampoco se implementa en las escuelas, porque los chicos no lo tienen ahí, tendrán algunos suerte, un poco más de suerte y otros menos. Y así como tampoco se aplica la ordenanza que tenemos acá en San Pedro. Nosotros hemos pedido, venimos como movimiento de mujeres de la, o sea, como una institución más de la, que somos parte de la multisectorial de la mujer, venimos peleando hace bastante tiempo de que se declare la emergencia en violencia sexual y doméstica en la provincia de Jujuy. Y nos dijeron que no hace falta acá en Jujuy porque se están aplicando políticas públicas. Ahora, claro, nosotros nos preguntamos cuáles son las políticas, claro, públicas que nos la digan, porque la verdad que, o sea, cada vez con más muertes, con más casos, ¿no?, que no se atienden, con las malas atenciones que muchas veces las mujeres llegan, la mayoría de las mujeres que llegan a nuestra casa, por ejemplo, es porque ya han hecho un recorrido, ya han ido a la comisaría, han ido al juzgado, o han ido a algún lugar y han sido mal atendidas. Entonces, a veces llegan a nuestra casa como último recurso. Bien, y después somos nosotras las que tenemos que, ¿no?, hacer todo el trabajo. O a veces son derivadas inclusive de alguna de esas instituciones, ¿no?, para que nosotras las atendamos. O sea, claro. No es que esperábamos este resultado, pero bueno, no está tan ajeno, ¿no?, a la realidad en lo que hace a las políticas públicas. O sea, no existen. O si existen, dejan mucho que desear, porque no se trabaja desde una perspectiva de género. Este es un problema muy importante. Habrá muchos profesionales, tendrán voluntad, pero si no, la mirada con la que se trabaja no es desde una perspectiva de género, no se va a poder lograr ningún cambio. Elsa, con esta realidad en la que vos describías hace rato, ¿no?, sumado, digamos, a todo un contexto de mucha desocupación, de pobreza, donde todo el día la inflación nos pega, ¿crees, digamos, que la cuestión económica también tiene que ver con estos aumentos de femicidio? Sí, por supuesto, pero no es todo, ¿no?, porque, por ejemplo, nosotras acá atendemos casos de violencia doméstica, o sea, acá en San Pedro se da muchísimo, muchísimo. Por supuesto que las que más se acercan a la casa son las mujeres más pobres, que no tienen recursos para pagar un abogado. Pero también atendemos otros casos y sabemos, por gente del tribunal, que capaz que no se acercan a la casa, pero a nuestra casa, pero sí directamente con un abogado en el tribunal de familia. Por eso, el tribunal de familia, cuando logramos acercar las partes, ¿no?, acercar las partes, de que, bueno, que nosotras nunca quisimos molestar, nunca quisimos entorpecer el trabajo que ellos hacen en el Tribunal de Familia, sino que lo único que queremos hacer es colaborar, bueno, llegamos a un arreglo, a un acuerdo de que, bueno, todas las demandas que nosotras producimos desde la Casa de la Mujer María Conti iban a tener, ¿no?, iban a tener la salida de una medida cautelar entre 24 y 48 horas. Bueno, y ahí nos dicen de que, porque lo que pasa es que ellas tienen mucho trabajo, porque demandas por violencia de género es impresionante la cantidad. Entonces no se dan abasto. Entonces dijeron, ustedes nos pueden ayudar. Bueno, ahí es cuando nos logramos entender, ¿no? Ustedes nos pueden ayudar, ustedes creen ya directamente demanda producida, o sea, no la tienen que hacer ellos, la hacemos nosotras, ¿no? Va con, puede ir con un informe de nuestra trabajadora social, entonces, bueno, ya ahí, y lo único que tiene que hacer ellos es revisar, ¿no? Y ya sale la medida cautelar en las 24-48 horas. Bueno, ese fue el acuerdo, ese fue el acuerdo. Ahora, nosotras no es nuestra obligación hacer todo ese trabajo. Claro. Porque somos apenas una ONG, sin fines de lucro, que claro, trabajamos, ¿no? Haciendo enormes esfuerzos, haciendo enormes sacrificios económicos, porque no contamos con recursos económicos. Ahora, cuando decimos de que es fundamental de que se declare la emergencia en violencia sexual y doméstica, es porque sabemos que, bueno, o sea, todo lo que se puede hacer cuando se declara una emergencia, que se destina fondos, ¿no? Se destina recursos humanos, ¿no? Para abordar esa temática en profundidad con recursos y con personas. Bueno, pero lamentablemente, ¿no? Oídos sordos no quieren entender tampoco este problema, mientras no despertemos. Lo pasa inclusive hasta como sociedad, nos pasa hasta como sociedad. Nos pasa de que si no te pasa, o sea, si no te toca de cerca porque no te pasa directamente o indirectamente porque es algún familiar cercano, es como que no lo quiero ver. No quiero ver que eso está pasando. O sea, yo no responsabilizo totalmente al Estado, porque también es un problema que tenemos como sociedad. Si no lo abordamos, no, tampoco se va a hacer. Ahora, creo que es deber del Estado, ¿no?, hacer que los ciudadanos tomemos conciencia de ese problema. Totalmente de acuerdo. Elsa, para ir cerrando, ¿cuándo estaríamos en condiciones, o para cuándo se espera que se haga el reconocimiento del cuerpo ese que se encontró incinerado? Dijeron 20 días, desde, bueno, ya será que faltan más o menos 15 días, calculamos, ¿no? Desde el momento en que se encontró el cuerpo hasta que, porque se extrajeron las piezas dentarias, bueno, para hacer el ADN, para contestar que si realmente, bueno, con familiares, a ver si es que se trata de, ¿no? Se trata realmente de Alejandro Ascari. Y bueno, yo no sé, la verdad, no quiero emitir ningún tipo de opinión. Claro. Porque, bueno, hasta no tener también la certeza, pero lo que sí sabemos, como te dije, es que es el cuerpo de una mujer. Y entonces, o estamos hablando de Alejandra, o estamos hablando de otra víctima, ¿no?, de femicidio. Claro. Y eso es realmente triste, y aparte con la hazaña con la que se la mató, claro, ¿no?, sea quien sea, ¿no?, murió quemada viva, ¿no?, y tirada al costado de la ruta, o sea, como si fuera cualquier cosa. O sea, yo creo que ni a un animalito se hace con, ni con un animalito se hace eso, o sea, es tremendo, ¿no? Y uno dice cuánto odio puede haber en una persona para que cometa un delito, un crimen de esa naturaleza. Cuánta hazaña. Es muy triste, es muy triste. Elsa, agradecemos enormemente la entrevista. Vamos a seguir en contacto, puesto que es seguro este tema no se acaba aquí, así que vamos a seguir en contacto en futuros enredandos para ver cómo se va desarrollando este tema, ¿no? Bueno, les agradezco mucho a ustedes la comunicación y que me den la posibilidad, ¿no?, de mostrar un poquitito la realidad de acá de San Pedro, ¿no?, la realidad que vivimos las personas, la sociedad, y especialmente las mujeres, ¿no? Así que, bueno, les agradezco mucho, y bueno, saludos para todos ustedes y para toda la audiencia. Muchas gracias. Gracias. Bien, ahí pasaba Elsa Kolke de la Casa de la Mujer María Conti, que nos comentaba esta terrible situación, ¿no? Voy a ir comentando, puesto que no, con esto que comentaba Fer Rufa, ¿no?, que no están dejando realizar una transmisión por parte de la red, de lo que va aconteciendo en el juicio de los compañeros baleados de la RNMA. iban a declarar unos acusados, Gabriel Pereira de la Rosa, pero al final no declara, y actualmente lo que se está haciendo es leyendo las declaraciones que en su momento hizo cada policía respecto de la situación esa del baleo. O sea, seguramente el juicio va a seguir avanzando lentamente, y bueno, nosotros estamos ya cerca del final, estamos en el final del Enredando. Lo íbamos a llamar a Medo para que nos contara cómo se estaba realizando, cómo continuaba el microfonazo por la RNMA y otros medios comunitarios, cómo continuaba este microfonazo a las puertas del juzgado. No lo vamos a hacer ahora en el transcurso del Enredando. De todas formas, podemos seguir conectados un poquito más, porque si bien las radios dejan de transmitir a las 12, nosotros vía la página web de la RNMA podemos seguir un poquito más y entrevistarlo a Medo. ¿Te parece, Panchito? Perfecto. Bueno, y 59, así que en un minuto ya nos despedimos, nos estamos yendo. Chao. Nos vemos. Chao, Pachu. Chao, nos vemos. Adiós. Vaya. No sabía que no te iba a volver a ver. ¿Qué puedo hacer? Voy a enloquecer. Desde el viernes, todo el sábado, el domingo yo te esperé. Yo te busqué. Vos te fuiste y no sabía que no te iba a volver a ver. ¿Qué puedo hacer? Voy a enloquecer. Desde el viernes, todo el sábado, el domingo yo te esperé. Yo te busqué. Y ahora estoy acá furiosa bailando cumbia con las pibas. No me olvido de nada, no me olvido de vos, no. Hay un fuego que me está quemando loca por adentro. Y es un fuego violento que no se quiere calmar. Sábado y domingo yo te esperé, yo te busqué.